todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Estamos a 17 de enero del año 2026. Un año en el que la actualidad del rock y del heavy metal sigue estando efervescente, de forma constante. Muchos lanzamientos, mucha actualidad. Un pequeño parón habitual a veces en estas épocas de conciertos, por lo menos en mi caso, no es que no haya habido. Pero sí que es verdad que igual, bueno, baja un poco el ritmo y pues hemos estado, o he estado personalmente, unas semanas con menos ajetreo, pero en los próximos días tengo en el horizonte varias fechas en vivo que os iremos desgranando en futuros programas en cuanto a pequeñas crónicas y por supuesto también con crónica en lamiradanegra.com o lamiradanegra.es. Sabes que los dos puntos te valen, .com.es, pon el que prefieras, el que mejor te vaya. Por supuesto, saludos a todos los que nos escucháis en directo o en diferido. El otro día dije especialmente en directo, pues me dio un poquito por ahí porque la verdad que tiene mérito que estés conectando en este momento, que coincidamos. Que te venga bien escuchar el programa en directo porque con las vidas que tenemos, lo habitual es que tengamos que buscar un rato concreto, pues por ejemplo para escuchar cosas como este programa si es que es de tu interés. Y a veces por desgracia no llegamos a todo lo que nos gustaría. Así que si nos estás prestando atención, pues muchísimas gracias. Contigo dos horas por delante de Radio Rock, que vamos a arrancar presentándote lo nuevo de Sugoi. Hace algunas semanas pinchábamos el que fue el primer single adelanto de su próximo trabajo discográfico de título Reset, y ahora nos han hecho llegar esta semana un nuevo single con fabuloso videoclip del tema Itxalpean, uno de los 10 que integrarán ese próximo trabajo de los vizcaínos Sugoi. Cuenta con las colaboraciones de Aitor Gorosabel, de Sutagara, las voces, y solo de guitarra de Pedro J. Monje, de Valdemar, y que además ha sido con el cual han grabado en sus Chromaticity Studios este próximo trabajo Reset, que se editará en CD y en vinilo próximamente. Así que vamos a ir con la música de Sugoi, banda veterana, aunque estemos hablando tan solo de un segundo disco, pero son muchos años de estar realizando cosas, subiéndose a los escenarios, y en definitiva que la banda ha estado, digamos, activa, ha estado funcionando. Pero les ha costado llegar a este segundo disco que ya tenemos a puntito de tener de manera íntegra. Dos aperitivos nos han hecho llegar. Escuchamos ahora este fenomenal nuevo single, Itxalpean, Sugoi sonando. Mira. Pues fantástico tema, buen trabajo se presume de Heavy Metal, los dos temas que nos han presentado así nos lo hacen en vislumbrar y esperamos ese próximo reset de Sugoi, aquí con esa colaboración, tanto en el solo de guitarra de Pedro J. Monge como de esa voz tan reconocible de Aitor Gorosabel de Sutagar, que por cierto, estos sí que han estado subidos a los escenarios recientemente, espero que hayáis disfrutado de esos conciertos, 35 aniversario de Jaioche Basatia, no me fue posible estar en ninguno de ellos, y tampoco pude estar en la presentación del Lachen con un sold out en Santana 27, y despistes vacacionales pues se me hizo un poquito tarde, y son fechas que me he perdido, y que bueno, en alguna de ellas pues me hubiera gustado estar, pero bueno, en las dos, viendo a tanto a Sutagar como a Lachen, pero bueno, es lo que ha tocado en este principio de 2026. Vamos a seguir con los suecos Confess, cuarto trabajo para ellos en este caso, que se editará el próximo día 15 de mayo de 2026 a través del sello Frontiers, y nos presentan este nuevo single de título Wicked Temptations, así que con vosotros la música de Confess desde Suecia. Hemos empezado con un grupo vizcaíno, pasamos al ámbito internacional por una de las zonas pues donde mejor, bueno, rock heavy metal, música en general, nos suele llegar, pero bueno, especialmente el rock melódico. A mí me parece impresionante la calidad de las bandas que nos llegan de por aquellas zonas. Let's go! la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Buenos días, Fran. Buenos días, buenos días a todos y a todas. Aquí dando vueltas, todavía. Te ha tocado la fibra sensible con el tema que estaba sonando cuando has llegado. Dice, joder, qué temazo. Sí. ¿Cómo sabía yo, Tenía que haber puesto los cascos un poco antes, no lo conocía. Brutal. Nos hemos encontrado el punto G enseguida. Sí, he llegado aquí. Aquí. Exactamente. He llegado al clímax casi de musical. Tú con el café en la mano ya me has tocado también la fibra, claro. y yo poniéndote la música que estaba sonando. ¿Cómo sabes lo que me gusta? ¿Cómo sabes? No te equivocas nunca. Ahí sí que dime. Es entrar aquí en los estudios de Zopimpe y Ratia y llegar al paraíso. Exactamente, eso es. No eso está es. Completo cuando tú no estás, pero ya llegas. Eso, tú. Exactamente. Es que bonito, ¿eh? Cuando tú ya llegas con el café. Eso es. Primero no es el paraíso, es una especie de limbo de los justos. Es el paraíso, pero incompleto. Eso es. Pero ya llegas tú y lo completas, ya lo llenas. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno. Pues bienvenido de nuevo. Bien hallado. A la mirada negra, y sé que te va a seguir gustando lo que va a sonar. Pues entonces dale. ¿Viste la última confirmación del Zurbarán Rock de Burgos? Pues lo he mirado y que no me he dado cuenta, pero... Pues yo creo que te gustan también, The Puddles. Sí, The Puddles, muy buenos. Porque sí, vamos señor. A seguir de, sí, sí, vamos, sí, sí. Vamos a seguir por tierras nórdicas y... Es pues verdad, sí. Y vamos con una banda pues que ha sido confirmada para el festival después de 8 años de silencio y que ofrecerá un concierto exclusivo en España, según nos ponen ellos en sus redes sociales. Yo esto siempre lo pongo un poco entre comillas, no sé si luego sea exclusivo. Bueno, exclusivo es cada concierto. Claro. Quiero decir, pero en principio si te dicen esto, será que no van a tocar en ningún otro sitio, no lo sé. De todas formas, el Zurbarán, qué cartelazos realiza siempre. Sí, espectacular. Pues, y ha cambiado de ubicación, ¿no? Ahora. Sí, en los aledaños del plantío. Del plantío. Que yo al principio pensé que iba a ser en el propio plantío, en el campo de fútbol, pero debe ser en la zona exterior. Sí, debe haber ahí, claro, espacio. Porque al principio dije, qué bien, con gradas para la gente mayor, como es mi caso. Hay muchos que vamos a los conciertos y así te puedes sentar de vez en cuando, pero va a ser que no. Debe ser la zona aledaña. Que no tengo muy... Vamos, creo que es una explanada, ¿no? Directamente. Y ahí es donde debe realizarse el festival. Uno de los festivales favoritos de este año. Que cada vez que me preguntan en recuerdo que en rafabasa.com siempre te preguntan, ¿mejor festival? Y la gente hace trampas porque pone todos a los que ha ido, ¿no? Muchos de los redactores... A ver, yo como te pone mejor festival, pongo uno. Y elijo el Zeta Live. Pero, claro, uno de los que ha asistido, evidentemente. Yo ya sabes que elijo... A ver, calidad seguramente sea... Pero vamos, si tengo que poner los porque festivales... Pero a mí el que más me gusta, ya sabes, que es el de León, pero por el estilo, no por... A ver, yo si tengo que elegir uno, me quedo con el Zeta Live porque encima es una... Claro, y es tu tierra, tu otra tierra. Mi otra tierra, eso es. Exactamente. Y entonces me parece un festival que encima ha llegado a un punto impresionante desde cómo nació. Pero estos festivales, Urban and Rock, Cavie Fest, el Cova Live, que por desgracia este año no se va a realizar, yo... Vamos, los pondría en lo más alto porque son festivales tremendos. Claro. Y yo qué sé, pues en definitiva, que a mí esos festivales a los que voy y que encima me estoy centrando mucho en este tipo de festivales más cercanos, a veces no los más grandes que podemos volver. El Cavifest también tiene, para mí ya son especiales también. Por eso. Ya lo he dicho mil veces, no me voy a repetir. Pues bueno, pero el caso para mí que, es especial. El caso es que el Zurbarán Rock, esperemos poder estar de nuevo este año. Está la cosa muy fastidiada, no quiero decir un taco. Otras veces lo digo, pero lo voy a decir así, muy fastidiada la cosa para encontrar alojamiento para esas fechas, el día 10 y 11 de julio, pero de una u otra manera Burgos no está tan lejos y vamos a estar. Yo a Burgos lo tengo, fíjate, del pueblo menos de una hora, o sea que tampoco es tanto. Bueno, de aquí hora y 45 te plantas allí, tampoco es un viaje excesivamente largo, así que de una u otra manera estaremos. Si no hay alojamiento, soy capaz de ir y volver los 2 días. Ya veremos, pero vamos, que no quiero perderme ni a The Puddles, ni a Doro, ni a Hardcore Superstar, ni a Sacha Paez Master of Ceremony, ni a Heaven's Gate. Vaya cartelazo el que están confeccionando para este año 2026. Vamos a ir con este, digamos, clásico, porque ya han pasado O 20 años, que parece que dices 2006 y parece que dices 2006, como está ya en el nuevo milenio. Sí, sí, yo desde el milenio para acá, como que es, ha pasado poco tiempo, pero... Parece que ha pasado poco tiempo, pero te das cuenta y dices, 20 años ya, sí, sí. Del 2006, cuando editaban este Metal Will Stand Tall de Puddles, donde se encontraba este tema, Night of Passion. En el próximo Zurbaran Rock podremos verles. Están en The Puddles, una de las bandas que en el nuevo milenio es uno de los, yo entiendo que ha sido uno de los grupos relevantes dentro del hard rock melódico, que hay una nueva generación de bandas que yo creo que no está nada mal. Evidentemente no son los 80, no son los 90, pero hay bandas muy buenas. Yo lo he hecho en falta aquí en el estado, en el país, le he hecho en falta muchas bandas de estas, más bandas, vamos. La verdad que si buscas ahí de todo, lo que sí, pasa pero... que también es verdad que la escena está tan diversa que es complicado sí. Destacar. Aquí, no, aquí hay mucho metal extremo, mucho thrash. Pero mucho rock and roll urbano, pero yo, indie incluso, pero hard rock melódico, un hard rock, bueno, hay hard rock setentero, hay bastante. No sé, hay bandas, hubo una generación además muy buena, que se dejó pasar, porque yo recuerdo ver a Anex, por ejemplo, banda de Patricia Tapia, bueno, actualmente ya no. Pero ha estado en Mago de Oz muchos años. También tuvo su proyecto Key, que también está muy bien, pero Next, la banda Next era una pedazo de banda de hard rock melódico que no triunfó. 91 Sweet habían vuelto, han sacado un disco hace no mucho tiempo, pero creo que ha pasado también un tanto desapercibido, creo yo. Sí. Fíjate que te estoy diciendo bandas que ya son clásicas. Airless, igual no es tanto hard rock, es tanto hard rock. Para mí sí, Bueno, pregúntaselo a Robert y te dirá que él hace heavy metal, pero bueno. Bueno, pues lo que hizo en Airless. Entre el hard rock y el heavy metal, sí. Y estaban ahí también. Ice Blue, recuerdo que también estaban ahí. Hard Dreams, también, de Cataluña. Fíjate, te estoy hablando de hace casi 20 años. Sí, pero ya... Bandas de antaño, que estaban muy bien y se dejaron un tanto pasar. Strangers, siguen ahí. Strangers, sí. ¿Ves? Ya te estoy diciendo unos cuantos que a mí... Bueno, yo ahora, mira, yo recuerdo también así, también cantado en castellano, me acuerdo, Siete Almas, que era de Madrid, que era un... Ahí están, también Siete Almas, sí, señor. No sé si siguen. Yo les entrevisté con el último trabajo discográfico. Me parecía un grupazo. Que además tenía unas letras fantásticas. O sea, las letras en la fase, que bueno, ahora creo que ha quedado la otra versión, la inglesa. Y Everlevel. Everlevel, que Everlevel y la fase. Sí, está muy bien. ¿Ves? También. Ya estamos diciendo unos cuantos, ¿eh? Sí, o sea, pero. A ver, el tema es que no repercute. Porque no sé por qué. Es increíble que bandas extremas, que supuestamente son lo anticomercial, lo petan. Joder, muchas veces, bueno, lo petan, o por lo menos tienen más éxito. Éxtasis, me acuerdo ahora. Éxtasis siguen ahí, ¿ves? Sí, siguen ahí. A sí. Que al final no hay tan pocas. Bueno, pero 20 igual no decimos, ¿eh? Bueno, da igual, pero a ver, lo estamos diciendo de memoria, ¿eh? Es muy complicado. Sí, es complicado, es complicado. Y también, si hay un mogollón de bandas, no significa a veces que tengas que tener más éxito, ¿sabes? Antigua. Bueno, Antigua es rock. Bueno, yo lo creo ahí rozando el hard rock ahí. Yo creo que es una banda de rock, básicamente. Bien, bueno, pero bueno. Más que hard rock, pero bueno, sí pueden tener lo suyo. ¿Tiene alguna melódica también, alguna canción? No sé, me estaré olvidando alguna y alguno me matará, dirá. ¿Cómo no te has acordado de esta pues banda? Pues para todos, un homenaje. Pero sí todos. Hay bandas, ¿eh? Sí hay bandas de hard rock melódico, otra cosa es que no llegan a tener la repercusión que sí tienen las de Suecia. Eso. No sé si porque se valora más, porque realmente tiene unas producciones a veces que no creo que las de aquí tengan... Espera, que me viene la tos. Sí. Que tengan tampoco mucho que envidiar, ¿no? Lo que viene de fuera, pero sí que es verdad que el hard rock sueco pues tiene un... eso es un nivelón. Brutal. De hecho, vamos a seguir ahora con Finlandia y con de una banda que veremos en el próximo Zurbarán a una banda que vimos en el Zurbarán y que, por desgracia, en aquel momento vimos en el escenario, hace un par de ediciones del Zurbarán, vimos en el escenario a Nico Borela, que fue guitarrista de Temple Balls, que es la banda que va a sonar, y que falleció el 30 de octubre de 2025, a los 30 años, después de una batalla contra el cáncer, y quiero hacer mención a ello porque no recuerdo si en su día hice mención o no. A veces hay bandas, digamos, no tan trascendentes, que cuando fallece un miembro, pues sí, a veces te enteras, a veces no, pero por desgracia, jovencísimo, este chico falleció, pero la banda sigue adelante porque nos presentan un nuevo tema, que es este Tokyo Love, y que formará parte de su próximo y homónimo trabajo discográfico que se editará el 13 de febrero. Así que vamos a ir con Temple Balls, que me parece una banda fantástica. Recordamos también ese fallecimiento, aunque sea un poco tardío, porque ya digo, ha sido hace ya unas cuantas semanas, pero recordamos de esta manera a Nico Borela, que la banda sigue actualmente sin él. Así que bueno, levantan cabeza y miran hacia el futuro, que es lo que hay que hacer en estos casos, recordando a gente que ha pasado por ahí, que has tenido al lado, y que ya no están, pero bueno, la vida sigue. Y Temple Balls también siguen, y Tokyo Love es su nuevo single. Vamos con él. We'll Bueno, yo no sé si quedan muchas discotecas de rock hoy en día, pero esto sería de los que lo pones en la pista de baile y se montaría una de la leche. Y bailar. ¿Eh? Y a bailar, es que esto es para bailar, que esto vale para bailar directamente. Sí, esto recuerda, pues eso, en los años, bueno, en los años 80 había algunas, sí, algunas salas, que no sé si queda como tal, ¿no? Por aquí yo creo que no. Hay bares, ¿eh? Sí que hay bares, pero por ejemplo, yo que sé, salas tipo la... Yo me acuerdo de ir a Santander, un par de ellas que nos llevó un amigo, pero inmensas, inmensas. Ya no recuerdo, pero ya te estoy hablando por esa época, por el 2006 o así. De todas formas, luego llegó ya, enseguida llegó la ruta al bacalao y tal, y eso fue lo que se copó. No sé si estará la famosa Excalibur de... Seguirá acá en Madrid, sí que había, y seguirá habiendo alguna. Aquí sí que quedan bares, lugares donde te pinchan buena música y tal, pero no con ese, como decían antiguamente, recordaba a Mariano García, ¿no? Llevaba a la sala Barrabás y decía, jo, ¿cómo se ponía la pista de baile cuando sonaba el Doctor de UFO? Cosas así, ¿no? Pues lo dicho, ¿no? Nosotros somos más de conciertos y de música en directo, ¿no? Pero también hay que decirle, más de salas. Pero, bueno, pues esto, un tema como este, te lo imaginas con todo Dios ahí. Bueno, antes daba tiempo, como no había tanto concierto y tanta masificación, daba tiempo ir al concierto y después ir a bailar. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a hacerlo con la banda a la que, si todo va bien, vamos a entrevistar en el día de hoy. Lo presentamos la pasada semana, te acordarás de ellos, Trovadorum, banda de rock celta prácticamente, folk rock. Si recuerdas que pinchamos ese tema, Somos Más. Un mensaje con conciencia que tienen en las canciones. La verdad que tienen un poquito de todo. Hay algo histórico también, en este estilo es muy habitual. Hay reivindicación, mucha reivindicación y mucha conciencia también. Y hay momentos para todo, para llorar y para reír. Hay también temas muy optimistas. ¿Cómo es la vida? En forma general el disco transmite luz, pero luego también pues tiene un poco historias de todo tipo. La verdad que me ha parecido muy variado, me ha parecido muy interesante, banda de Cuenca, que debuta con este disco y vamos a, si todo va bien, estaremos charlando vía teléfono con alguno de los miembros de la banda, concretamente con su vocalista Alicia, según se me ha informado, pero bueno, vamos a establecer la conexión mientras que escuchamos su música y como esto es en directo, yo cruzo los dedos, así que cruzadlos todos. Cruzaros tú, Fran, y que todo vaya bien. De momento, lo que vamos a hacer es escuchar su música. Tu sueño es tuyo, tema que abre este trabajo discográfico. Somos Más, de Trovadorum. Gracias. Están robados desde Cuenca, con un trabajo, este Somos Más, lleno de vitalidad. Yo entiendo que con una mirada muy optimista, a pesar de que a veces haya un trasfondo con temas o temática dura o historias que pueden ser más duras, también algo también de historia en el trayecto del disco, que también pega mucho con lo que son esos elementos tradicionales que la banda incluye y que fusiona con lo que es el rock, al fin y al cabo. Así que para mí un auténtico placer presentar a Trovadrun y este Somos Más con varios componentes de la banda al otro lado del teléfono. Hemos llamado a Alicia, como decía al principio, pero junto a Alicia tenemos a más componentes de la banda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Sí, bien. Pues sois todos no estáis, ¿no? Falta alguno. Faltan dos. Estamos 4 de 6. Joder, 4 de 6, o sea, pues vamos, a poco más y completamos la banda, ¿eh? Está, uh-huh. que muy bien, o sea, muchas gracias por atendernos. Y lo primero, vaya por delante, mi enhorabuena por este Somos Más, por este primer disco de Trovadurum. Muchas gracias. Vamos a hacer un poquito de historia. No tenéis una historia muy larga, pero sí que han pasado cosas. Os formasteis en 2022, en principio con la idea de presentar ese tema No Estás Sola al Benidorm Fest, que os dio mucha repercusión. Hablándoos un poco de ese momento, el momento en que se forma la banda, no sé qué intención teníais, si que fuera algo puntual o que al final se consolidara como se ha consolidado como un grupo definitivamente Trovadurum. Bueno, pues primeramente, David, que no está aquí con nosotros, que fue un poco el que nos juntó a todos al principio, fue llamando uno a uno que no nos conocíamos entre nosotros, porque se le había ocurrido la idea que tenía una canción y quería presentarla al Benidorm Fest. Entonces nos fue llamando uno a uno, pues lo que conocía, pues, conozco batería, llamo a Miguel, un guitarrista, un bajista, tal. Y nos conocimos todos en el estudio prácticamente para grabar la canción. Uh-huh. Y bueno, nos gustó la experiencia y al final decidimos continuar y, a pesar de haber, pues eso, de haber presentado la canción al Benidorm Fest y tal, pues seguir adelante y empezar con la banda. Esta ya es una historia un poco diferente a otros grupos, que normalmente nos conocíamos de antes, coincidíamos en los bares. No, vosotros, o sea, sin conoceros, hubo alguien que empezó a contactar con vosotros. Entonces entiendo que debió buscar músicos que por lo que fuera a él le gustaran de alguna manera, ¿no? Porque tampoco vas a buscar músicos al azar, digo yo, ¿no? Explicándoos un poco todo eso, porque vosotros tenéis que tener también un balance previo ya en otras bandas y de alguna manera, yo me pongo en su pellejo. Si yo me pongo a buscar músicos y quiero hacer una banda y quiero hacerla con músicos que me interesa que vengan al grupo, tampoco voy a contactar en principio con cualquiera, ¿no? Claro, pues yo el contacto con los que el primero que tenía confianza, porque claro, él sí que nos conocía a todos. O sea, sí os conocía, ¿no? Claro. No os conocíais personalmente, pero sí os conocía como músicos. Sí, no, él sí que nos conocía a todos, pero claro, el resto de los componentes entre nosotros, pues no nos conocíamos. Ah, vale. Él, David sí que conocía a Carlos, que fue llamando, sí que los conocía, pues tenía con ellos y nos fue contactando. O sea, que él fue el que os unió un poco a todos. Vale, ya hay una explicación, porque ya digo, me había parecido un poco... no nos conocíamos de nada y, joder, pues ponerte a buscar así un poco al azar y dar con una banda que al final se consolida y funciona, es la leche, ¿no? Porque no solamente está el aspecto musical, también está el aspecto de que personalmente vosotros hayáis conectado, ¿no? Sí, es que además lo curioso de esta banda es que cada uno somos de un palo. O sea, Guille, por ejemplo, el guitarra viene del metal. Uh-huh. Josema canta en un coro. Alicia es más del blues y del jazz, ¿no? Nuestro violinista y zanfonista, Sergio, viene de la música medieval, ¿no? Y David, que es el compositor, pues también de lo medieval, pero también es muy rockero, ¿no? Y yo que vengo del punk rock, o sea, que entonces la mezcla es pues esto que ha salido, ¿no? Que es lo interesante de Trovadurum. Bueno, la clave es que sois una banda de folk rock, al fin y al cabo, ¿no? ¿Por qué ese estilo? La idea es fundamentalmente de David. ¿La idea estaba clara en cuanto al estilo que queríais hacer? Bueno, yo creo que sí, desde el principio. Claro, cuando ya te digo, cuando él nos llamó para contactar con nosotros, pues claro, pues tienes un violín, el que toca la flauta, pues una guitarra, batería, bajo, pues son todos los elementos pues para rock celta, ¿no? O folk rock. ¿Y habéis tenido algún otro vocalista antes, verdad? Porque he mirado un poquito por ahí la historia, aparte de lo que me mandáis vosotros, también he visto alguna entrevista que habéis hecho por ahí. No sé si ha habido algún cambio más en la formación, pero sí que habéis contado con otra vocalista anteriormente, Alicia, ¿verdad? Sí, sí, con alguna vocalista y también algún bajista. Uh-huh. Bueno, nos han ido dejando pues por motivos también profesionales o de distancias, que vivían en otras ciudades y tal, y al final es muy complicado compaginarse. Pero bueno, está la historia de toda la banda, la verdad. Y para llegar al disco, ¿ha habido que regrabar temas que ya estaban grabados con los anteriores componentes? ¿Cómo ha sido? Sí, teníamos algún, sí, teníamos alguna canción ya grabada y tal, pero bueno, también había que terminar de darle forma y eso, o sea, que al final sí, hemos tenido que regrabar alguna, pero bueno. De hecho, en YouTube no podéis encontrar en videoclips con la otra cantante que teníamos anteriormente, claro. Y para este disco hemos vuelto a regrabar las canciones para que sea Alicia ya la vocalista principal. Y explicándonos un poco cómo fue la historia del Benidorm Fest, que como nos apuntáis en vuestra nota de prensa, al final no llegasteis a participar, pero sí que tuvisteis una repercusión que igual ha sido clave para que la banda siga como sigue hoy en día. Sí, desde que nos presentamos las veces, muchos medios especializados en Eurovisión y Benidorm Fest de aquí de España nos empezaron a contactar, tuvimos entrevistas con ellos y llegamos a aparecer como en quinielas de posibles candidatos para entrar en Eurovisión, incluso de medios internacionales. Recuerdo que alguno de Francia también nos nombraban y tal, o sea que tuvimos ahí bastante repercusión. No sé si fue porque porque gustó la canción o porque, claro, se iba tomando un poco repercusión todas las entrevistas que íbamos tomando y tal. Y sí, pues claro, cuando acabó toda esa experiencia, pues decidimos continuar con la banda porque la gente nos demostró que le gustó mucho nuestro estilo, nuestra canción y tal, entonces decidimos continuar para adelante con más temas. Lo que es muy curioso es que cantando en castellano hubiera incluso medios de fuera que se interesaran en vuestra música. Sí, la verdad es que Eurovisión es un mundo enorme. Yo, que personalmente me gusta, muchas personas de todo el mundo, de Europa básicamente, se interesan por todos los países a ver cuáles son los posibles candidatos, entonces al final acaban escuchando todo, claro, todo tipo de idiomas y todo, sí. Y está claro que tenéis... Otra cuestión que también supuso una proyección de ese tema es que, como bien sabéis, los que lo habéis escuchado, pues toca un tema muy candente, como es la violencia de género y las víctimas de acoso. Esos temas, como otros temas que se vuelcan en el disco, son sociales. Y eso tiene mucha repercusión en la población, porque todos, de algún modo, tenemos alguien que está afectado. De hecho, incluso la fecha de edición del disco, que es el 25 de noviembre, tiene un porqué, que es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Sí, sí, bueno, al final también, de hecho, con esta canción de No Estás Sola, pues también quisimos hacer una versión más íntima, una versión vocal. Y bueno, es que al final es un mensaje muy potente y, a pesar de que fuese la primera canción que salió del grupo, pues le seguimos dando mucha importancia. Es una canción muy especial para nosotros y también para las personas que nos escuchan. Y bueno, es un mensaje pues que se tiene que hablar constantemente. Es muy curioso lo que habéis hecho con esa versión vocal, porque yo hasta ahora había recibido que si versiones orquestales, versiones instrumentales, quitando la voz, lo que era menos habitual, o no recuerdo si me había llegado alguna vez, era exclusivamente la línea vocal de la canción, sin música. Sí. Sí, sí, la verdad que el proceso de grabación fue muy chulo. Además, la compuso David pues unos días antes de grabar en el estudio. Se hizo con súper poquito tiempo, nos la preparamos y fue una versión bastante especial, la verdad. ¿Y luego cómo ha sido la grabación del disco? ¿Ha sido algo muy natural, los temas estaban muy mascados y prácticamente se ha hecho de una toma casi en directo, como se puede hacer en alguna ocasión, o ha sido un proceso largo? No, la verdad es que las teníamos ya bastante trabajadas, la verdad, las canciones, y pues claro, antes de meternos a estudio siempre nos gusta dejar todo donde en su sitio, para que luego haya las mínimas sorpresas posibles, que siempre hay alguna. Pero bueno, yo hablo por mi parte, por mi experiencia, la verdad es que yo todo lo que vi fue bastante, bastante rodado. Sí, la verdad es que fue muy cómodo, porque nuestro productor y nuestro técnico, Iñaki, la verdad es que nos lo hace muy fácil y fue todo súper, súper sencillo, o sea que, bueno, siempre hay cositas que se enquistaban, pero al final todo sale, o sea que muy muy interesante y muy cómoda, sobre todo cómoda. Con esa raíz celta que tenéis, a veces da mucho para pensar en fantasías, en historia, que también tenéis algo, algo de historia también hay por ahí, pero sobre todo, como bien habéis recalcado, tenéis un mensaje con un compromiso social tremendo. No sé si lo teníais claro, que tenía que ser fundamental que hubiera un contenido en este sentido comprometido con lo que está ocurriendo, porque ya digo, es que al final da mucho pie a pensar en leyendas, en historias, por lo menos lo que es el sonido. Luego, claro, las letras tú las puedes enfocar como quieras. Sí, sí, al final, pues es como dices, ¿no? La mayoría de grupos de este estilo, pues es como tratan mucho la fantasía. Lo que nos diferencia a Trovadorum es que nos centramos sobre todo en lo social. Yo creo que, pues, todos los componentes del grupo estamos bastante comprometidos pues con los conflictos sociales y con todos los temas sociales. De hecho, pues la mayoría del grupo son docentes, yo soy trabajadora social, entonces estamos como muy concienciados y queremos que este sea un poco como la línea de, pues, de nuestro mensaje, ¿no?, musical. Y luego, ¿cómo es hacer que todo esto cuadre en directo, ¿no? Cuando se meten más elementos, ¿no?, de los habituales, ¿no?, en una banda de rock, que siempre es guitarrista, bajo, voz, batería, pero luego están esos elementos tradicionales también. ¿Cómo sois en directo? ¿Cómo definiríais a Trovador en un escenario? Pues la variedad de instrumentos del folk, en concreto, y hay que nombrar la zanfona, y no voy a decir zanfoña, que se me enfada Sergio. En algunas regiones de España se dice zanfoña, pero bueno, vamos a ser eclécticos. Zanfona. La zanfona le da un toque muy especial. El violín, la flauta, ambas flautas, la de pico, la travesera. Eso encaja muy bien en el celta. Y el toque heavy, el toque metal, el toque rock, el toque punk, que aportan los instrumentos eléctricos. Una mezcla interesante. ¿En algún momento os habéis preocupado de que os compararan con alguna banda, teniendo en cuenta que de un tiempo a esta parte, bueno, desde hace ya varias décadas, todo el que mete un violín en una banda de rock siempre está la presencia de Mago de Oz por ahí, ¿no? Como a nosotros nos han comparado con Mago de Oz. Sí, gente, sí, ¿no? Sí, me imagino. Como Mago de Oz, pero en conquenses. Sí. Nosotros no somos los que vamos por ahí, es que sí que la gente lo que nos dice, pues me recordáis mucho a Mago de Oz. Nosotros no, claro, comparamos, cada grupo es diferente, obviamente. Y nosotros tenemos influencias, pero no solo de Mago de Oz, de todos los grupos celtas. Yo sé, Randevi, Celtian, hay muchos más, lo que pasa es que la gente pues va a Mago de Oz. Los pioneros en este sentido serían, en cuanto a meter rollo folk, sería Ñu, sin ninguna duda. Hay muchas más bandas. Yo recuerdo cuando en su día, a Mago de Oz, yo recuerdo a alguien que los comparaba con celtas cortos también. O sea, fíjate lo que son las cosas. Y al final han desarrollado una propia personalidad. También vosotros entiendo que la tenéis que tener, ¿no? Para empezar, ya hay una voz femenina que es diferente a una voz masculina siempre, da una personalidad diferente. Y yo también creo que vosotros tenéis otro rollo distinto al de Mago de Oz. No sé si creéis que esa personalidad, ya con un primer disco, se puede notar en cierto sentido. Si os importa mucho esa comparación o si realmente queréis desarrollar, pues yo, como digo, un camino más personal. Sí que la característica peculiar de este grupo, efectivamente Alicia tiene una voz espectacular, su rango, la tesitura en la que se mueve es amplísima. Eso contrasta con las típicas voces de varones en grupos como Mago de Oz, donde están en un rango mucho más plano. Yo puedo contar la anécdota de los que escuchéis el disco, llegaréis al tema final, la versión vocal de No Estás Sola. David escribió siete voces, desde la tesitura más aguda hasta la más grave, y en el estudio se supone que las agudas eran suyas y las graves eran mías. Cuando empezó a grabar y grabó las siete, quiere decir que llegó al rango del bajo. Tuvimos que inventar dos voces más por abajo. Eso no es habitual en los grupos. ¿Y hay alguna colaboración en la obra? ¿Hay alguien que haya colaborado? Aparte de los músicos de la banda, claro. Sí, tenemos una colaboración con otra artista conquense, con Gina, que es de otro grupo de aquí de Cuenca, Old School. y sí, la verdad que es una colaboración muy chula, además en homenaje a otra persona muy importante de aquí de Cuenca, un técnico de sonido que falleció, entonces es un tema bastante especial y pues estamos muy contentos de que ella haya colaborado con nosotros. En el Billy, concretamente. Sí. En el Billy. Bueno, hablamos de que tenéis ese compromiso, de que hay esa crítica, de que por lo tanto hay esa rabia un poco contenida, pero sin embargo no dejáis de ser un grupo con una mirada optimista y que yo me imagino vuestros conciertos como una auténtica fiesta. Sí, nosotros fundamentalmente lo que buscamos es, aparte de esa crítica social, ¿no?, pues en los directos, pasárnoslo bien, que la gente se lo pase bien, les hacemos bailar. En la canción de Danza del Oso ponemos a todo el público a bailar y la gente se va con una sonrisa después de cada concierto y eso es lo que más nos gratifica, ¿no? Eso es lo interesante también de Trovador. Me ha llamado la atención el tema Medieval Rock Version. Hablándonos un poquito de ella. ¿Perdona? Medieval Rock Version, digo que es un tema un poquito especial, ¿no?, dentro de la obra. Sí, es una versión de dos temas medievales. pues hemos cogido y hemos hecho un poco a nuestro gusto, pues modernizándolos un poquito, pero manteniendo siempre la característica principal y medieval, ¿no? Pues son muy medievales, pero con la batería, con la guitarra, cuando metemos guitarra eléctrica, suenan mucho más modernos, y la verdad es que está muy chulo, la verdad, para comenzar los conciertos y tal, la gente siempre empieza como, uy, ¿qué están tocando? Todo, pues claro, ya es un poco el ambiente que tenemos trovador, ¿no? Pues como celta, como muy tradicional, medieval, pero a la vez moderno y cañero. Y luego que se consiga pensar y bailar a la vez. Por ejemplo, reflexión, ¿no? O temas por el estilo. El hecho de que esté esa fiesta, de que esté esa reivindicación, pero no caer, pero caer también en el pensamiento crítico y propio, ¿no? En cierta medida, pensar y bailar. Yo es como os definiría a Trovadorum. Sí, al final es eso. La mayoría de nuestras canciones, bueno, todas prácticamente hablan de temas sociales. Y pues, como comenta Miguel, no nos interesa solo el tema social, sino también el pasarlo bien. Y al final la música te lleva a eso, ¿no? Te lleva a sentir las cosas, a expresarlas de formas que a lo mejor de otra forma no podríamos. Y los conciertos, pues, es como lo que buscamos también, ¿no? Que la gente se identifique y que lo pase bien a la vez. ¿El juramento igual tiene un contenido un poco más histórico? ¿Lo quiero recordar? O... Sí, juramento, obviamente, al desarrollar el juramento de Santa Gadea, pues... Mm. Tiene un toque medieval, abiertamente hay una locución que es una reproducción del texto original, pero cuando la escuchéis, obviamente en cuanto entran los instrumentos, es Trovadorum. Y es una forma de mostrar al público la historia a través de un tema potente, llamativo y bailable. Uh-huh. También cuidáis en directo lo que es el espectáculo, la imagen que dais, porque por lo menos las fotografías que veo vuestras sí que aparece cierta caracterización que va acorde al estilo que realizáis. Sí, vamos todos con faldas. El día que votaron lo de las faldas no estaba yo. Pero... precisamente ir con faldas, bueno, ya como hace ya tiempo que lo propuso, pero creo que se propuso por un poco también por hacer un homenaje, creo que era el bajista que llevaba... Robiniesta, el bajista de Robiniesta, sí, uh-huh. En paz descanse. Y yo creo que se ocurrió la idea de llevar, pues podíamos llevar un estilo marcado, que encima, que ya que íbamos a hacer música celta, un poco medieval, pues tener también la estética bien marcada, uh-huh. Para diferenciarnos también un poco del resto. ¿Y os ha sorprendido la repercusión que estáis teniendo ahora en medios de rock en general? Hemos hablado antes de que medios especializados en Eurovisión os hicieron caso, ¿no? Porque es que está completamente alejado de lo que por lo menos en un medio independiente como este, especializado en rock, pues defendemos, ¿no? Pero bueno, nos parece estupendo, por supuesto, que el rock se abra a todos los puntos. Y es que, pero es que luego, en la otra vertiente, también dentro del mundo del rock, que siempre es un mundo un poco más, a veces, más underground, podríamos decir, y claro, para un público más selecto y no tan mayoritario, también ahí estáis encajando muy bien. ¿Os ha sorprendido? Sí, bueno, la verdad que el disco ha tenido muy buena acogida. También estuvimos hace poquito en Madrid dando una entrevista en Mariscal Rock, nos han sacado en su revista de la Heavy y pues jolín, la verdad que nos alegra mucho el ver que a la gente le está gustando y que medios como vosotros pues también nos dan este espacio, ¿no? Para darnos a conocer. Y de ahora en adelante, ¿qué puertas se pueden abrir para vosotros? No sé si tenéis algún plan en el horizonte o qué idea tenéis para el futuro de la banda. Buscar, bueno, ya tenemos conciertos para este año, hay ya seguro 6, y queremos ir buscando conciertos y la verdad es que nos molaría mucho poder subir al País Vasco, ¿no? Y tocar por allí, por esa tierra tan llena de cultura, de grupos de rock de siempre, ¿no? Sí, porque por vuestra tierra podemos decir que sois profetas, ¿no? Por lo que por lo menos apuntáis vosotros en vuestra biografía, sí que se os han abierto las puertas de diferentes lugares para tocar. ¿Diríais que sois ya profetas un tanto en Cuenca y alrededores? Sí, bueno, estamos en ello. Además, este año pasado también estuvimos en la Feria de Artesanía de Farcama, en Toledo. Así que lo que es la provincia de Cuenca y Castilla-La Mancha, pues ya nos vamos dando a conocer un poquito. Y este año, pues lo que queremos es seguir componiendo, porque al final esto es seguir trabajando y pues movernos por nuevos lugares en los que nos surjan oportunidades. Eso sí. Y objetivos, tampoco que haya unos objetivos, no sé si tenéis algo marcado. O el tema es que, claro, que la banda siga teniendo... el oxígeno para continuar, que yo muchas veces es lo primero y lo primordial que le deseo a un grupo, ¿no? Que tengáis oxígeno para seguir continuando en el futuro y luego ya se verá hasta qué punto ese éxito relativo se puede alcanzar. ¿O tenéis algunas metas marcadas? No, la meta es el cielo, o sea, donde podamos llegar, ¿no? Pues sí, señor. Pues un reto, tenemos un reto porque Cuenca hemos tocado en diferentes localidades con diferentes aforos. Tenemos ahora un reto el 17 de marzo en el Auditorio de Cuenca. El reto es que son 500 localidades. Será complicado llenarlo, pero ahí lo tenemos como una meta en breve. Y más adelante, sin lugar a dudas, buscaremos otros entornos, Comunidad Valenciana también, ¿por qué no? Madrid, entornos y ¿por qué no? Galicia, festivales de rock celta, etcétera. Pues que consigáis esos objetivos, que llenéis esas 500 localidades y, por supuesto, que haya un segundo trabajo de Trovadorum y que lo presentemos, si así lo deseáis, aquí en La Mirada Negra. Si creéis que me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar. Que sí que hay que poner en valor un detalle importante. Muchos grupos tienen un nicho de público limitado a su estilo. Hay que poner en valor que Trovadorum tiene gancho para todo tipo de público. Incluso se nos juntan en los conciertos abuelos, padres y niños, adolescentes, hombres, mujeres, cualquier tipo de género, etcétera. Somos un grupo ecléctico. Y señor, el rock en general, yo siempre he pedido desde aquí, desde este programa, que se debe de abrir a todo el mundo, porque es verdad que hay bandas, digamos, que pueden ser para un público más concreto, pero el rock en general es universal y hay bandas de diferentes estilos muy melódicas, con mensajes muy universales también, que yo entiendo que pueden llegar a todo el mundo, pero a veces le pones la etiqueta de rock, y no digamos ya de heavy metal, y parece que hay un sector de la población que dice, oh Dios mío, esto no puede ser, pero me parece bastante injusto, ¿eh? Yo creo que la música, que por ejemplo la que hacéis vosotros y la que hacen otro tipo de bandas, por supuesto que puede llegar a todo el mundo. Bueno, por mi parte, pues ya digo, nada más que añadir, si queréis elegimos un tema del disco, el que a vosotros os parezca, ¿cuál os gustaría que pusiéramos para cerrar? Pues No Puedo Más, que es un tema así muy cañero y con un mensaje muy potente también. Venga, pues vamos a ir con él y enseguida lo estamos escuchando. Lo dicho, para mí un auténtico placer que hayáis estado esta mañana de sábado con nosotros y desear que próximamente, pues por qué no, como bien habéis dicho, os podamos ver por aquí, por Euskal Herria, por el País Vasco, presentando este disco. Recordamos su título, Somos Más. Que mira, no os he preguntado por eso, el título de la obra Somos Más, que es uno de los temas del disco, también entendíais que encajaba o englobaba todo lo que es el sentimiento de toda la obra, ¿verdad? Sí, además es que la canción, pues antes de sacar el disco, se sacó como single y se identificaba un poco como el himno del grupo, ¿no? Es como la canción así, es una canción muy cañera y pues a la gente le gusta mucho en los conciertos y pues es como la que veíamos que tenía el mensaje que englobaba mejor el disco y que pues teníamos parte del honor de llamar al disco también como esa canción, ¿no? Como Somos Más. Pues es cierto que somos más los que estamos aquí abajo un poco luchando en el día a día y ojalá que estemos suficientemente unidos en lo básico, no que seamos uniformes, pero sí que estemos suficientemente unidos y que esa buena voluntad que yo entiendo que debería tener toda persona se imponga a esos poderosos en estos tiempos que corren tan tan convulsos. Ya lo pinchamos el otro día, ese Somos Más, que como digo me gustó mucho el mensaje, por supuesto, y ahora vamos con este No Puedo Más, que también, por supuesto, es fácil identificarse con él. Así que lo dicho, Trovadorum, un abrazo y hasta otra. Siento que llega el final. Otra vez la oscuridad se sumerge en mi corazón. Me miro frente al espejo. No, no soy yo. Cabizbajo y sin aliento. pues ya están Trovadurón invitados aquí en La Mirada Negra. No te he dicho si quieras preguntarles algo. Nah, no te preocupes. Te he visto ahí un poco que no, como que no parecía que tenías intención. Sí, hombre, no, vamos, no, ya sabes que lo de la entrevista son tuyas, yo soy. Bueno, pero puedes levantar la mano, ¿eh? No, hombre, no pasa nada. Levantar la mano y te doy la palabra. No pasa nada. Y además tú también puedes hacer entrevistas, ¿eh? Y además, ya les pasaré a estos chicos un par de festivales que se hacen por Europa, que con lo que tienen más posibilidades de ir que por España. Pues igual, si además ya te digo que... Ya se les pasaré. Si no te les paso a ti, se lo pasas tú al contacto. Me da igual. Y porque el estilo de música, vamos, aquí es más complicado. Spanish difference. Es que, ahí es el debate de que España nunca ha tenido una cultura... Eso es. Pero me da igual musical, el País Vasco, que Cataluña, que es igual todo. Sí, yo lo veo muy igualado. Yo lo veo de más de igualado, con sus diferentes... Sí, hay matices, pero yo lo digo... Eso es, con veces. Matices... A veces lo digo para que alguno igual se ofende cuando digo... Al final esto se demuestra que es España. Sí, sí, sí. Porque sí, resulta sí. que vienen bandas que se pegan la hostia en aquí, España y se la pegan aquí igual más. Aquí, vamos, yo... yo siempre lo he dicho, digo... Cuando vienen aquí piensan que va a ser esto jauja. Sí. Y cuando vienen dicen, coño, cuatro... Claro, es que pasa como en todos los sitios. Yo ya te digo que he visto con un grupo de aquí y un grupo valenciano una persona. Y era de Valencia. A ver, lo que sea. En el antiguo Dasca. Lo que sea, y en proporción, por ejemplo, a población, es alucinante la escena que tenemos aquí. Eso es. Eso sí que es verdad. Eso es. Ahora, a veces vas a los conciertos y pasa como en todos los sitios, que tampoco uno se piensa que aquí vienes y como la gente, vamos, la gente como en todos los lados, va al evento que se celebra en un estadio de fútbol o en un gran recinto, pero luego el día a día y la realidad de las salas, por desgracia, es otra. Y además siempre estamos las mismas caras, que es lo que ocurrirá, me imagino, también en Madrid o en Barcelona. Sí, igual. Yo mira, y pongo un ejemplo donde un sitio que se... Porque aparte de tener salas, va la gente y hay conciertos en Vitoria, Gasteiz. Tienes conciertos por los bares, por las salas y suele acudir bastante gente. A proporción hablo. Sí, tú sí. Piensa que está grupos gratuitos que están tocando en varios bares que hay, ahí se puede tocar en los bares. Y en las salas, y da para todos. La zona de Vitoria también me parece que tiene una vida de la leche. Sí. Yo voy a hacer un ejemplo de todo lo que he visto ahí. He estado Madrid, la zona Valladolid, no es mal sitio tampoco, por poner de lo que he visto yo. Te quiero decir así un poco, pues yo viajo, veo y... En Burgos no sé cómo será el día a día, pero... Burgos, pues claro, yo he empezado a ir ahora poco a poco. Es que... Al haber poco, ¿cómo te decirte? Poco demanda, suele ser bastante bien. Claro. Ir bastante bien. Al ser ahí dos, tres salas de que hacen conciertos, pues no tienes el problema de aquí, que tienes 20 conciertos alrededor el fin de semana. Claro, es que es una ciudad pequeña, pero fíjate la vida que tiene, ¿eh? Eso con es, festivales, sí. Con gente que se mueve, gente que organiza, programas de radio, como nuestros compañeros de La Puerta de Jena, por ejemplo. Y todos, en principio, a ver, supongo que habrá sus diferencias y como en todos lados, yo no estoy metido dentro, pero sí, desde fuera, se ve que están unidos por lo menos para hacer cosas. Sí, sí. O sea, entonces, pues no sé, me parece ahora mismo que allí hay un movimiento asociativo tremendo. Para sí. ser una ciudad, ya digo, no muy grande, ¿no? Como es el caso de no, yo simplemente hay que, lo que dices tú, aquí en, como la gente también, hay que ir a tocar a Madrid, claro. Es lo mismo que cuando oyes decir, hay que ir a tocar al País Vasco, Euskal Herria, que es la leche, qué tal. Y al final, pues, te das con una realidad, que es lo que hay, en garitos. Luego lo que dices tú, está muy vivo lo que son los festivales, el verano, claro, esto es otra historia. A ver, los de siempre suelen funcionar. Sí. El otro día Fito Cabrales, hombre, dos llenos en el Beck. Ya, claro. Que bueno, que no sé si ha sonado alguna vez aquí Fito, porque también está ahí al filo del rock y el pop. Igual te lo he hecho yo, poner que soy el que hace no tendría ningún problema. Mientras no te mande la oreja de Van Gogh. Ya ahí de Van Gogh. Pasaríamos la línea, pero bueno, hemos puesto cosas muy blanditas aquí. Pero es verdad que Fito ya está un poco ahí en esa línea divisoria entre el rock... Y que no tenemos nada en contra de otros... Bueno, nosotros somos súper respetuosos. Y todo el respeto para Platero y tú. Exactamente. Por ejemplo, claro, que eso sí que es una banda, era una banda de rock. Luego Fito pues ya ha ido poco a poco por otro lado, que también le ha dado mucho éxito. Y claro, nosotros a veces estamos un poco alejados. Es raro que también vamos a conciertos de esas dimensiones, pero casi es hasta raro en un programa como este, donde el 90% de las bandas que suenan pues están tocando en garitos, en pequeñas salas, y es un mundo que a mí me apasiona. también me gusta de vez en cuando pues ir a un gran concierto. Luego hablaremos de uno de ellos, por cierto. Sí. Que me has dicho tú la idea para charlar en Café con Fran, ¿no? Pues va a hacer una pequeña charla de un próximo concierto que se ha anunciado en estos días. Pero si te parece, para seguir poniendo música, y ya que hemos ido con algo de folk, ¿qué te parece si ponemos a Judith Mateo, que ha estrenado el nuevo single Fuego, en sí. adelanto del próximo disco, de título Envidiosa? Está así un poco como separado, sí. Envidiosa, que se editará el próximo 23 de enero. Ya digo, divide la palabra un poco en dos partes. Sí, sí, es curioso, ¿verdad? La palabra. Bueno, para que quede claro que lo hace así. A ver, al final, esta chica es la que tocó con New, con Molina. Que probablemente ha colaborado con mucha gente. Sí, yo la he visto tocar varias veces, pero, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha hecho cosas siempre del mundo del rock, aunque ya luego ha ido por libre. Sí. Y a veces va más directamente al folk que al rock en sí mismo. Pero se sigue moviendo por los medios de rock también. Y yo entiendo que sigue teniendo ese espíritu de rock, al fin y al cabo, esta chica. Sí, sí, por supuesto. Judith Mateo. Así que por eso suena en este programa. Estamos hablando de la línea divisoria. Pues a veces estamos ahí también en ahora que hemos hablado. Claro. Pero bueno, a mí me parece que es interesante que conozcáis este nuevo single y la música de Judith Mateo. Vamos con este Fuego de ese próximo trabajo, Envidiosa. Pues ahí está este Fuego, bajo mi punto de vista, fantástico tema. Si muy alguno, bueno. Si alguno dice que no es rock, yo creo que el espíritu sí, está sí, ahí. Sí, sí, es rock, la guitarra hace unos riffs. Este programa es de rock y heavy metal, ¿eh? Lo sigue siendo. Sí, sí. O sea, el heavy metal es un poco la base, y el heavy metal no deja de ser rock. Yo soy el que te echo un poco del heavy metal hacia el pop. Es que me ablandas el corazón. Sí, ¿no? Yo te ablando, yo soy el romántico del programa, tú eres el duro. Pues yo soy el enamoradizo. Y bueno, vamos a seguir con algo que es para enamorarse realmente. Porque me hacías llegar una petición de Javi Virumbrales, ¿no? Sí, eso es, exactamente. De Buda San y de Stereo Rice, oyente del programa. Sí, eso también. Es. igual por ti, más que por mí, pero me da igual. Porque no, lo oía siempre. Sí, pero esta que... petición te la he hecho a ti, no me la he hecho a mí. Sí, hombre, ya. Te la he hecho a ti y tú, dentro de lo que es esta parte que está dentro del propio programa, que es Café con Fran, pues me decías, mete esto en el día de hoy y como estamos, cuando estás tú aquí, realmente, aunque yo llevo en parte el timón, pero vas a mandar tú. Si me dices, oye, Antonio, pon esto, pon lo otro, raro te voy a decir que no. O sea, no sé si habrá alguna razón por la que deba decirlo algún día, pero no lo creo. Es un temazo, yo no lo conocía. No, lo creo, porque tienes total libertad para venir aquí y poner lo que te apetezca. Es que, claro, esto es lo café para muy cafeteros. Estamos en Café con Fran, pues esto es café para muy cafeteros. Y porque un buen café. Es que estamos hablando de algo que yo no sabía que se había editado o que había o que existía esta banda, que tiene solo un tema. Se llaman Black Blood, pero yo creo que es Black Blood STHLM. Algo de Estocolmo, de las iniciales. Debe ser por eso, sí, claro. Pero el caso es que no sé si el nombre. Me ha enviado Javi por aquí algo. A ver, es que lo he visto en los medios, donde se han hecho eco. Y en la gran mayoría de los sitios no lo ponen solo como Black Blood. Lo ponen Black Blood STHLM. Aunque sí que es verdad que en la portada del single que vamos a pinchar de Avalon solo aparece Black Blood. Así que yo creo que el nombre de la banda va a ser Black Blood. Pone aquí lo que me ha enviado Javi. Es una banda por músicos veteranos. Sí, mira, te lo digo. Mati Alfonsetti, que es un crack, que nunca entenderé por qué no ha tenido más repercusión en el mundo del rock melódico, al cual vimos en directo con Tridelli. Tridelli. Y con su propia formación con Alfonsetti hace un tiempo en la Urban Rock. Me acuerdo de Tridelli, del otro, ¿no? Sí, pues eso. Pues ya te digo, aparte Sex de Skin Trade y su banda Jagged Edge, ¿no? También. Y luego está Stefan Mati Alfonsetti en la voz, por supuesto. Stefan Bestron en la guitarra, ex Skin Trade. Johan Kulberg en la batería, ex Skin Trade y Wolf. Sí. Y tenemos a otro ex Skin Trade, Jarmo Linden en el bajo, que prácticamente vienen de Skin Trade. Prácticamente todos. Según la información que he encontrado por aquí, porque ya te digo, lo he buscado ya aquí en la radio, porque no. Es la misma que me ha enviado Javi. ¿Eh? Sí. Y como los deseos de nuestra audiencia son órdenes y si encima pasan por tu filtro son ya obligación total, pues vamos a poner este tema Avalon de Black Blood que nos pedía Javi. Eso es. No sé si quieres añadir algo más. No, que es un temazo. Lo he estado escuchando. Me dice, no, igual no lo has escuchado todavía. Digo, tres veces. Pues es que Mati Alfonsetti es un crack. Sí, sí. Me dice, no lo has escuchado. Dice... Digo, ¿cómo no lo voy a escuchar? Tres veces, y ya sabes lo que me gusta. Me lo envía y dice que si no lo escucha, pues que no me va a gustar. Es como cuando me envías tú algo. Sabes lo que me va a gustar y lo que no. Pues tiene discos también Alfonsetti en solitario, fabulosos. Y sin embargo es un hombre que en cuanto a popularidad, yo diría que está en una tercera fila prácticamente, sí, a nivel internacional. Cuarta. Pero fue un lujo verle en la Urban Rock Concert. No va a ser fácil seguramente volverle a ver. Y ahí está la crónica. Qué buenos momentos nos da la Urban. Ahí está en lamiradanegra.es la crónica, si queréis echarle un vistazo, ponéis a Alfonsetti y por ahí os aparecerá esa crónica que le hicimos de la Urban, que fue una noche fabulosa. Vamos con este Avalon, como decimos, nuevo tema de esta nueva banda formada por veteranos músicos, Black Blood. Let me tell you my story, the world's down. verdad que, como digo, café para muy cafeteros, qué calidad, cómo no. Alfonsete, ya digo, a mí me parece un crack de estos que ha trabajado siempre muy en el underground, que igual no ha llegado a estar en una banda que le haya dado toda la popularidad que merecería, pero un gran músico de jarrón melódico. Y me pone las pilas que nuestra audiencia... Claro, yo estoy aquí para informar, o eso es lo que intento, también para, pues bueno, para que pasemos un buen rato, no se trata solo de informar, pero es una parte. Y resulta que es la audiencia la que me informa a mí de que esta banda, Black Blood, había presentado un primer tema. Este es el primer tema eso que es. Nos presentan, Avalon, y es una banda pues de recientísima creación. Y en un futuro entendemos que vendrá un disco donde probablemente se integre este tema. El próximo miércoles te voy a adelantar otra cosa también. Pondremos otro tema de una banda conocida también de aquí, de Euskadi. Joder, ya me dejas con la cosa. Bueno, ya lo pondremos, ya lo pondremos. No vas a decir ni qué banda es, ¿no? Sí, luego después de... Vale. Bueno. Pero bueno, que ha sido un temazo, vuelvo al tema. Te lo digo ahora porque si no se me pasa, estaba ahora recibiendo información a la vez que te escuchaba, porque... Dos cosas a la vez no sé hacer, pero una y media sí. Entonces he puesto media para esta y una para ti. Te estaba escuchando y la verdad que es un grupazo y bueno, que lo que dices tú, que nos informe lo que es la gente es un privilegio. O sea, es como que estamos compartiendo. ¿Qué mejor cosa que hacer radio, Antonio, y que nos vayan diciendo, vamos repartiendo información? Sí. O sea, es algo genial. Lo que a veces uno se piensa que, joder... Que estamos solos aquí. No, que sabe más, que la audiencia estaría más capacitada para estar aquí delante del micro que yo mismo. No, o sea, te lo dije la otra semana, que voy al Ultramar, que tú lo conoces de Aguilar, y ya me saluda porque le di recuerdos a él que lo había escuchado, y me viene... una chica, una brasileña, y me dice, ¿cómo no pones este grupo que le conocías? Que la conocía yo, una chica brasileña que había ahí, el de Valladolid, que escuchamos de La Linga. Y digo, pero chica, que esto estamos hablando del 2025, grupos y álbumes. Digo, pero mira, basta que me... Digo, y además es un grupo que no está. Y fue la chica que me dice, no, que ha vuelto. Lo vi, digo, joder, es verdad. Y por eso fui a... Eso es la audiencia. Y ya que nos escuchen, saludamos a la gente de Aguilar de Campo, Montaña Palentina, que además llega, ya te he dicho, parte de Burgos, parte de... O sea, que es que estamos ahí en... Vamos, que te estamos haciendo famoso. No, te estamos allí, haciendo famoso a ti, Antonio. A mí no, porque como no voy por allí... Pero ya te conocen, dicen, joder, no, y me hablan muy bien, la verdad que... A ti te conocían ya. Ya, sí, hay que decirlo. Yo. para lo bueno o para lo malo me conoce mucha gente. Yo no puedo, como lía alguna gorda, yo escapo. El día que te presentes a las elecciones por allí, por aquella zona, ganas de arrasas. Sí, pero no tengo plan de eso. Ya sabes que yo con la política no me llevo muy bien. Bueno, pues vamos a seguir haciendo feliz tus oídos y los de la gente que le gusta el rock melódico, porque este año va a haber nuevo disco de un grupo que todos conoceréis, Tiqueto. ¡Ostras! Sexto trabajo discográfico, primero en 10 años de la banda de Danny Bound, que llevará por título Closer to the Sun y que se ha adelantado con un tema como es este Higher Than High, que compartimos contigo. Sonando Tiqueto. Casi nada, al aparato. Les vimos también hace algún tiempo, por cierto, en Bilbao. Bueno, hace algún tiempo, hace mucho tiempo, muchos años, con Airless. No hace mucho. Con el segundo disco de Airless les vimos en La Esquena. De Bilbao. Y luego se han venido alguna otra vez, creo que me los he perdido, creo recordar. Pues estuvieron en el, aquí no, pero en el Festival de León estuvieron hace un... esta última, la anterior. Bueno, ahí no estuve yo, pero en Bilbao les vi hace muchos, muchos años. Venga, vamos con el... ¡Ah, por ellos! Tiqueto. está mal, ¿no? Después de tantos años. Brutal, es más, ahora acabo de recibir otro que nos han dicho programón desde Palencia, Rubén, que, joder, pues, un amigo. Un saludo. No sabía ni, un saludo, sí, sí. No sabía ni que nos escuchaba ahora en directo, habrá puesto el programa y eso. Un saludo y muchas gracias. Exactamente, exactamente. Que sí, sí, lo que has dicho está, no está mal, no, está fenomenal. Pues ya que hemos... Fenomenal. Bueno, se agradece estas palabras. Sí. Desde luego, vamos, sí. Se hace primero porque nos gusta hacerlo. Sí, si sí. Ya le gusta al que está ahí fuera, es lo que ya da total sentido a que estamos aquí dos veces por semana. Pues yo creo que vamos a seguir haciendo un programón. Por lo menos si de lo que se trata es de la música que va a sonar. Porque no creo que ofrezca discusión que lo que ha sonado ahora es que es maravilloso. Sí, sí. Y también creo que es maravilloso el nuevo tema de Jon Corabi. Hemos saltado de Escandinavia a Estados Unidos y por allí vamos a seguir con Jon Corabi, que fuera vocalista de Motley Crue durante una época complicada después de la salida de Billy Nail, también hay que decirlo. Exactamente. Pero luego también con otras formaciones como The Daisies, como The Scream. Unión también es otra de las bandas en las que ha estado y tiene una carrera en solitario que hasta la fecha nos había ofrecido algún tema, algún disco, mejor dicho, en acústico y también algún directo. Pero este próximo trabajo que se va a editar va a ser el primero completamente original en solitario de Jon Corabi. O sea, que a estas alturas el veterano vocalista podremos decir que está debutando. Joder, pues se vamos a preguntar a Javi que me conteste a ver si eso sabía, porque es una información. Bueno, yo no lo sabía. O sea, pues para eso estoy aquí. Exactamente. A veces me hace ilusión poder informar yo de algo y ojalá que esté bien dicho. Ahora me... A los que me informáis sois todos a mí. Eso sí. Que estoy buscando. Llevo un mes de información y me dejáis en feo todos. También es verdad que luego es imposible acordarte todo lo que lees. Y que no se te vaya la pinza con la cantidad de música que hay. Y no hacen tampoco, esto es un examen, no hacemos aquí ningún examen, ni vamos... Exactamente, ni vamos, seguro que Carlos Balbu lo sabía, no, seguramente, pero vamos, mi intención no es ir ni de profe ni nada por el estilo, ¿eh? Yo vengo aquí a pasar un buen rato, también se consulta la chuleta, que alguno igual se piensa, jo, ¿cuánto sabes? No, yo tengo que chupar. Evidentemente se consulta la información del grupo con el que vas a hablar, con el que vas a hablar y del que vas a hablar y del que vas a poner la música, y esperando y deseando que la información sea correcta, que algunas veces también. No está actualizada en los sitios y eso nos hace... No, es verdad, que cuesta buscar información a veces, no viene correcta. Bueno, creo que lo que he dicho está bien dicho, sobre Jon Corabi, que por supuesto es una leyenda del rock duro, del hard rock a nivel internacional, y este New Day va a ser, como digo, su primer disco con temas originales, que sí que ha hecho algo como Jon Corabi, pero había sido algún directo o algún acústico, no había ningún disco como tal, así que por lo tanto, ya digo, a estas alturas, y no sé la edad que tiene exactamente, pero a ver si lo puedo consultar, pero vamos, que a estas alturas de su carrera, pues discográficamente estaría debutando el señor Jon Corabi, que tiene 66 tacos, ¿eh? Un chaval. Eso, en la flor de la vida. Buen tema para un programa de rock que se hace un sábado a la mañana. Brutal. New brutal. Day, que alguno igual se acaba de levantar y se encuentra con este New Day. Sí, sí, sí. Es otra época esto. Te anima el día. Sí, sí. Sí, sí. Digo que me recuerda un poco a Van Halen y está. El rock americano. Exactamente, súper. Aquello es la cuna. Exactamente, ¿qué vamos a decir? No hay más que hablar. Que nos conquista Estados Unidos con su música no está nada mal. Exactamente. Bueno, hay gente que odia a Estados Unidos en todo, hasta en la música. Y luego. Pero luego pincha, sus grupos preferidos son. A nivel político criticaré muchas cosas, a nivel musical. Y son los dioses. O sea, casi todo lo que estamos escuchando dentro del mundo del rock, ¿de dónde ha venido? De Inglaterra, de Estados Unidos. Exactamente. Yo me iría ahora mismo a hacer la. La ruta 66. Algo hay que reconocerles. Entonces, aquello de lo de que nos han dado los romanos de la vida de Brian. Pues algo los romanos pan y circo que llega hasta ahora también. Ya, también. Pero aparte, algunas cosas también nos vienen de ahí. Sí. Y Estados Unidos tendrá muchas cosas. Es la cuna del rock. Pero también tiene otras cosas que no lo son. Y concretamente la música, ¿qué queréis que os diga? A ver si para no ser. Es un bálsamo. Uno se considera antiimperialista, en el sentido político, no en el sentido musical. Bueno, ya sabes que ha habido países que prohibieron el. Y cultural, hombre, si es una imposición. Pero claro, decir que ahora alguien critique que Estados Unidos, ¿qué vamos a estar escuchando? ¿Qué música escucharemos aquí? En España en general, flamenco, Pablo Milanés. No sé, aquí, ¿de dónde viene la música? ¿De dónde viene el rock? Exactamente. ¿De dónde viene la influencia? Que luego lo puedes mezclar con flamenco, con música celta, con música tradicional de cualquier lado, pero lo que es el rock, entiendo yo, que viene de ahí. Otra cosa es quién lo inventó, también, y por qué se inventó y de dónde luego, viene. Luego, la guitarra española, el flamenco, sea un arte, de acuerdo, pero el rock and roll. Es el rock and roll y viene de donde viene. Pero vamos, alguna cosa buena, ya digo. Esa es muy buena. Esa es muy buena, ya señor. Está. Así no hay que más que decir, de la señoría. Música estadounidense nos vamos a aprovechar, desde luego, y vamos a seguir disfrutándola. Y de hecho, con otro grupo estadounidense vamos a seguir, porque me decías tú que querías hablar de esa próxima gira Router Resurrection de Megadeth. Sí, sí. No, es que me parece una bandaza y... Y bueno, pues eso, con la polémica de que ya han empezado, que si él tiene fondo israelí. Que no tiene... Es que es una gira Route de Resurrection. Claro. Y sabemos que hay polémica. No, con el es que me ha hecho gracia porque he visto gente que ha criticado eso y luego ha puesto que va. Y luego va a ir, ¿no? Sí. Claro. Entonces, eso es la. Pero es que es como todo. ¿Y quién decide qué está bien y qué está mal? Yo creo que Megadeth es un grupazo. A mí me encanta. Me parece. Del thrash metal y a veces diría hasta que es bueno, de todo, es que me parece una bandaza, claro, una bandaza. Yo es una cosa curiosa porque a mí es una de las bandas que más me gusta también. No, yo te lo digo. Curiosamente no creo que tengan ningún disco mejor que los primeros de Metallica, pero sí que tiene una carrera infinitamente mejor. Eso que Metallica. Es. Lo hemos hablado ya, Antonio. Estaba de acuerdo contigo yo. Y además me parece un genio Dave Mustaine. Lo es. O sea, un genio. Se le va algo la pinza, pero como a todos los genios. Se le puede ir algo a la pinza, pero también... Como tú y yo, Antonio, somos dos genios. ¿No? Sí, bueno, habla por ti. Los dos. Bueno, nuestro ego que tenemos ahí, nos miramos al espejo. Si me lo dices tú, como eres un genio, y después hablas de esto, pues tendrás razón. Evidentemente. Si me lo dice otra persona, no le creo, pero de ti, sí. Pues lo he dicho, que bueno, que está esa gira Route de Resurrección, que tendrá lugar los días 25 de mayo de 2026 en Valencia, en Roig Arena, 27 de mayo en A Coruña, en Coliseum, y el 29 de mayo estarán en el BEC en Baracaldo. Evidentemente, por eso lo he querido hablar también. En el BEC en Baracaldo, y voy a decirlo también, porque luego está lo del BEC Bilbao, BEC eso. Baracaldo. Baracaldo. Todo se arreglaría si todas las comunidades, o sea, todas las provincias se llamaran como la capital. Porque no hay problema. Eso es. Pero claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que todo el mundo dice Bilbao cuando se refiere a Vizcaya. Eso es. Y luego, claro, el Bilbao Exhibition Center está en Baracaldo, pero es el Bilbao Exhibition Center. Sí, bueno, podía... Hombre, se trasladó de Bilbao a Baracaldo, pero seguía siendo la feria de muestras de Bilbao. Eso es. Entonces, yo qué sé. Yo tampoco soy tan tiquismiquis con eso porque nos entendemos, aunque no sea correcto. Pero una cosa es que no sea correcto y otra cosa es que nos sirva para entendernos. Si en el día a día vamos a mirar todo lo que decimos y no es correcto, empezando por la forma de hablar, pues ¿qué quieres que te diga? Entonces, claro, si la gente nos entiende y sirve para entendernos, aunque no sea correcto, bueno, a ver, hay matices, porque luego... Yo... Podemos decir que igual Bilbao, acaba siendo todo Bilbao. Eso es. Pero bueno, es en Vizcaya, en definitiva. Pero volviendo al concierto, yo aconsejo al que quiera. Yo no suelo ir ya a estos conciertos, porque ya he tenido la suerte de ver a Megadeth. Y no suelo ir ya a conciertos grandes así por la cantidad de gente, ya no estoy cómodo. Pero a la gente que le guste, pues yo no lo recomiendo. Yo no creo que vaya porque la gira Road to Resurrection, pues ya, no, ya estoy, sé, ya. No estoy yendo desde hace años. No sé si lo he contado alguna vez, pero lo voy a contar. Que además cada uno tendrá su opinión. Para empezar, que un promotor puede hacer con sus conciertos lo que quiera. Quiero decir que pues una son empresa suyos. Privada. Yo creo que hasta te pone en la entrada que, y está paga impuestos. Que está reservado el derecho de admisión o algo así, seguramente. Pero bueno, el tema es que yo en su día cubría las giras Road to Resurrection. O sea, yo pedía acreditación, iba como medio acreditado muchas veces, cuando se me concedía. Cuando no se me concedía, no. Y es algo que tenías que aceptar de una manera. Llegó un tiempo en que me dejaron de contestar a los mensajes y no sé por qué. Porque yo, por ejemplo, lo del KKR no se lo he criticado especialmente, que cada uno no, busca... pinta de antisemita, te iba a decir. No sé. O sea, yo, concretamente, ese tema, entiendo que es delicado, entiendo que hay puntos de vista, pero también entiendo que como sigamos de dónde viene el dinero es una cadena que prácticamente viene de las mismas manos. ¿Dónde hay? El dinero viene donde hay. Tú, de hecho, date cuenta que el dinero tú lo recibes y luego lo vuelves a devolver. Y probablemente vuelva a las mismas manos igualmente. O sea, estos banqueros que... Y los banqueros todos vienen de ahí. O sea, los banqueros, todo viene de ahí señores. Esto es como un monopolio. El único que no tenga dinero en un banco es el único que está derecho casi a hablar. Yo lo siento por el que lo acabe de descubrir, o el que no lo vea así, también es libre de no verlo así. Pero al fin y al cabo, estamos en un mundo donde hay una serie de amos, al fin y al cabo. Eso es. Por eso tú, después de comprar una vivienda, tienes que seguir pagando un impuesto, porque no es del todo tuya. Como lo dejes de pagar, también se te quita la vivienda. O sea, es tan fácil, buscas de dónde viene y dónde viene la usura y ya está. Ahora los bancos cobran comisiones cuando les da la gana, porque les da la gana, por ya ejemplo. ¿Por qué? Hemos decidido que por tener aquí el dinero en el banco tienes que pagar una comisión de no sé cuánto. Coño, ¿y quién pone ese dinero? No, yo porque puedo. Y los gobiernos recuperaron los bancos cuando y las cajas. O sea, y nadie dijo nada. También. Pero bueno, el claro ejemplo es que el cliente no tiene la razón. Nunca. Nunca tiene la razón el cliente, porque llega al banco y te dice, venga, a partir de ahora vas a pagar una comisión, porque lo digo yo. Y es tanto como si mañana te dicen que tu dinero es suyo y también habrá que aceptarlo aquí. Bueno, al fin y al cabo, que las mismas manos están arriba. Y yo por ese tema no he tenido ninguna polémica con ellos, ni mucho menos, ni aunque pueda parecerme... Claro, criticable puede ser criticable. Pero también entiendo que el dinero normalmente no viene limpio. Si no habría que comer... Exactamente. Normalmente, si te pones a analizarlo, igual hay gente muy honesta. El más honesto tal vez esté viviendo debajo de un puente y aún así algo tendrá que hacer para conseguir vivir. Eso es. ¿No? Porque al final... Igual el más honesto es el que pide. Yo qué sé, claro. Igual es más honesto el que está pidiendo y vive de la caridad de los demás, pero a su vez ese dinero igual viene de un fondo KKR. También. Igual esa persona lo ha ganado de todo saber cómo y le está dando ese dinero. Y es el mejor. Es que es la leche. Bueno, o el que coma solo hierbas. Es que es la leche, ya sí. Te digo. Si te pones a mirarlo, bien. Y además, no sé quién decide que esta sea la forma de criticar, porque puede haber otras muchas. Quiero decir, empecemos mañana, paramos todos el mundo y a tomar por saco, que tampoco les importaría seguramente mucho a esta gente, porque lo tienen todo muy muy muy manejado. Pero bueno, a lo que voy, que me dejaron de contestar, de repente me dejaron de contestar a los emails. Ya no solamente no, luego hubo una época en que me decían que no, luego me dejaron de contestar a los emails cuando pedía acreditación. Les dije que por favor por lo menos me contestaran, porque claro, no sabía qué atenerme antes de ir a un concierto. Estás haciendo planes pensando que puedes ir, porque la Mirada Negra normalmente va acreditada como medio de comunicación, vamos acreditados, y no suelo tener problemas con nadie prácticamente. Puede haber alguna cosa muy puntual porque hay un sold out y llegas tarde o lo pides tarde, me parece totalmente normal. Yo, eso el promotor, ya digo, es el dueño del concierto. Pero me dejaron de contestar. Dije, por favor, por lo menos podíais contestarme para hacer otros planes. Y de repente me empezaron a contestar simplemente con un escueto, no, y siempre era no. Entonces, te contestaron. Entonces, claro, ya les mandé también otro mensaje y dije, bueno, estoy anunciando vuestros conciertos, vuestras giras, y luego no voy a cubrirlas nunca, pues directamente pues dejaré de anunciarlas. Claro. Y hoy he incumplido la palabra porque estoy anunciando esta. No, pero he sido yo. Ya digo que tú tienes libertad total. Por eso he sido yo, si no, igual no lo habrías anunciado. Pero como digo... Pero ya sabiendo esto... Como digo, dentro de la crítica que puedo hacerle a... Y claro, que evidentemente no me parezca bien, que no me acrediten, que voy a decir, porque no me parece bien. Pero también es verdad que pueden hacerlo, porque los conciertos son suyos. Claro. Y por supuesto, cada promotor es un promotor privado y alquila un lugar y no tiene ninguna obligación de acreditar, por supuesto, a quien no quiera acreditar. Ahí todos los respetos, desde luego, de por mi parte. Aunque bueno, no entiendo si es que he hecho algo o si es que hice algo. Porque estamos hablando ya de muchos años, ¿eh? Igual 5 o 6 años o más. Igual le has dado con alguien en la cámara sin darte cuenta. No, una vez me comentaron que tenía que decir sí o sí que la gira de Road to Resurrection solamente fue eso. Si fue solamente por eso, no tengo ningún problema, pongo que es gira Road to Resurrection, pero es que hay veces que lo pones, veces que no. Claro. Igual que a veces pones el título de la gira, que las giras vienen con títulos, y veces que no. No lo entiendo. Bueno, un pequeño entresijo de lo que es este mundillo, digamos, de la prensa musical y del tema de acreditaciones, que tampoco me quita el sueño a estas alturas de mi vida, porque, pues bueno, sí me gustaría estar, pero tampoco como de esto, ni saco nada por una crónica. A veces pienso, mira, más tiempo para mi familia, para mí, pues sí, y menos trabajo que realizo por amor al arte. Así que, al fin y al cabo, pues bueno, me gustaría hacerlo, pero si no se puede, pues tampoco nos vamos a dar cabezazos contra la pared. Así que dudo mucho que el 29 de mayo esté en Bilbao en el Bizkaia Arena, salvo que me dé por pagar la entrada, que por cierto, ¿has visto los precios? No lo he mirado. Había por ahí críticas a los precios. Como no voy a ir, no lo he mirado. Porque recordemos que es la gira de despedida de Megadeth, que no sé si creérmelo mucho. Scorpions lleva desde el 2006 despidiéndose. Sí, es que este ya anunció que tenía un problema para tocar. Sí, hace muchísimo. De salud, y no se lo creyó nadie, y el que no se lo creyó acertó. Bueno, no se lo creyó casi nadie. Ni él. No se lo creyó ni él. Y en este caso, pues no sé si creerme que esta vaya a ser realmente la gira de despedida de Megadeth. Lo cierto es que van a editar un homónimo trabajo discográfico, Megadeth. Sorprende que a estas alturas, pues precisamente se despidan con el homónimo tema, pero Dave Mustaine siempre un poco a la inversa. O sea, suele ser el primer disco, sí, pues el último, venga. Genio y figura. Sí, es que es el último disco de Megadeth, ya digo. Yo lo pongo entre comillas, pero bueno, por si acaso, el que pueda, el que quiera, que no se pierda esta gira que llega en el mes de mayo, Road to Resurrection, con Megadeth y un auténtico genio del heavy metal, como es Dave Mustaine, bajo mi punto de vista. Y de la mía, sí. Time. siempre con ese tono cabreante particular y con temas complejos, elaborados. Es inconfundible. Sí, señor. Let There Be Ser será uno de los temas que formen parte de ese próximo trabajo discográfico de Megadeth. En principio el de despedida, ya digo, ya veremos si luego no es que bajamos el ritmo de las giras, no vamos a tocar tanto. Es que nos han pedido más, es que... Porque no es tan mayor, tiene 64 años. No es tan mayor, exactamente. Quiero decir que sí, está en la edad justo de jubilarse, más o menos, pero los músicos, esto de jubilarse, pues ya sabemos que luego al final el gusanillo tira y claro. Igual si sigue componiendo, aunque sea te irá, me imagino, estoy jugando a futurólogo y no se suele acertar, también hay que decirlo. Pero bueno, alguna vez si das en el clavo. Y me imagino que igual dice, bueno, pues igual giras no, pero algún disco sí, o igual sale algún proyecto en solitario también, que eso no sería... Sería la despedida de Megadeth, pero bueno, mientras que esté el presente, un poquito de Megadeth habría ahí, aunque lo llames Dave Mustaine, me da igual, que es verdad que también Megadeth, ya con los cambios de formación en los últimos años, como que no es lo mismo ya desde hace tiempo, a pesar de que si está él, sigue siendo Megadeth, pero claro, se echa de menos en la formación a algunos componentes, ¿no? A Marty Friedman, ni qué decir, Nick Menza, el fallecido Nick Menza. Dave Felleson ya no me acuerdo si está o no está, creo que lo he echado al final, cuando tuvo la polémica aquella con la chica esta, con la que es... porque creo que él es muy creyente, Dave Mustaine. Sí, sí. Bueno, al fin y al cabo, había algo de sexo virtual, había habido ahí con alguna... No, sí. Pero no sé si era menor. De todas formas, los heavies, que dicen que si muchos atan, la mayoría son todos más... creyentes que la leche. A ver, algunos han sido muy casi satánicos y luego no sé por qué a medida que te vas haciendo mayor y llega y va, no sé si vas viendo que vea llegando el final y dicen, no estoy para hacer pactos con el diablo ya. Igual por si acaso voy a creer. Alice Cooper es súper creyente, por ejemplo. Sí, no sé, a ver, yo cada uno, eso es muy personal. Y yo no lo digo luego nada. Luego está el de Kiss, no me sale el nombre ahora, también súper creyente el bajista. La creencia de cada uno es tan personal que no sé yo. Exactamente. No seré yo de los que... No, pero es que luego decían que sí, tal. Pero... Yo, por suerte o por desgracia, a veces no lo sé, no tengo esa fe. Lo he dicho muchas veces, no la tengo y ni aunque quiera la puedo tener, no la tengo. Punto. No, eso la fe es cuestión de fe. Ahora, el que crea, siempre y cuando esa creencia no conlleve a dañar a los demás, a hacer barbaridades... Como es lo que se ha hecho y se está haciendo. Eso es, o a instaurar dogmas sobre los demás... Es lo mejor que hay. Pues eso es muy personal. Hay mucha gente muy creyente que precisamente por su fe está ayudando a un montón de gente en el mundo. Sí, sí. Y luego hay otra gente que está matando. Que está matando, violando detrás de una institución como puede ser la Iglesia, que eso no se puede negar. Ahora, que la fe tenga que ser mala, tampoco estoy de acuerdo. La Iglesia, mezquita y sinagogas. A ver, por aclarar, no solo la Iglesia. Claro, bueno, la Iglesia eso es todo, lo que sea una creencia fundamentalista. Es. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a un sitio, a un país por ahí perdido, te encuentras misioneros muy creyentes que están dando su vida por los demás. Sí. Quiero decir que... Y es por su fe. O sea, es y por, aquí por yo fe. Siempre he aplaudido a Caritas, ¿eh? Yo les veo ahí la gente necesitada en la calle y ahí está. Yo por eso digo, pero como estamos en una época de buenos y malos y la fe es mala, vamos a ir contra el cristianismo. Pues hay partes malas y partes buenas, como en todas las cosas. También ser satánico significa creer en algo. Sí, exactamente. Que tampoco estaría demostrado e incluso le estarías haciendo el juego casi a la otra parte, porque si existe Satán existirá su contrario. También dicen que dentro de la Iglesia está muchos creyentes creen que la Iglesia también es satánica. O sea, es complicado. Es que se disfraza en la distopía en la que vivimos hoy, todo es posible. Pero igual, el día de la bestia, tienes un ejemplo, si viste la película... Joder, pero no me gustó. Pero bueno, quiere decir lo que... Soy un tío raro, de igual tendría que verla otra vez, la vi hace muchos años y no me gustó y no sé si es que no la entendí. A veces lo pensé y dije, pero esto le gusta a mucha gente y yo no la entendí. Alguno estará diciendo ahora que es una maravilla de película, a mí no me gustó. Pero igual no tenía suficiente desarrollado el cerebro, o igual no lo tenía suficientemente atrofiado aún. No lo sé. No, yo la veía de otra forma igual. Tiene un doble sentido. Por cierto, voy a adelantar dos cosas para los dos próximos programas, de lo que me lleva a mí, antes de que acabemos el programa, no sé que se nos olvide. Una, que el miércoles habrá una sorpresa en una canción de un estreno, y el sábado, que si no pasa nada, tendremos un gran invitado aquí en directo. Seguramente hagamos monográfico sobre su carrera. Eso es. Pero vamos a dejarlo ahí en... Eso es. En stand-by, no sea que no falle. Yo ya hace tiempo que hago el programa en directo. Me gusta hacerlo en directo, pero... Pero bueno, pues no adelantamos nada más que eso. Eso es. Vamos a pisar sobre lo más seguro que podamos. Que luego... vamos a hacer como hacen los programas para atraer gente. Eso es. Luego prometemos cosas, igual luego no salen. Eso es. Ya lo tienes que explicar y, bueno, pues... Esa es la intención. Esa es la intención. Va de mi parte, ¿eh? No es Antonio. O sea que... es Café con Fran. Total. Exactamente. Café con Fran de 2 horas vamos a tener y con un invitado especial. Si no pasa nada. Si no pasa nada, eso es. Y como yo te he dicho, es que tu colaboración en este programa es tan libre que puedes venir cuando quieras. Hoy ni te he preguntado si te vas a quedar todo el programa, dado por hecho que sí, ya está. Porque sí, claro, hombre. Y venir, puedes venir cuando quieras, tú entras. Hombre, con lo que teníamos de programado, pues... Yo creo que daba que sí. Aquí libertad para todo y compartimos la libertad. Eso de que tu libertad llega hasta donde empieza la mía, a ver, si no, libertad no es llegar aquí, entrar por la puerta y darme un pisotón en la cabeza, no, evidentemente. Joder. Eso no es libertad. Pero libertad para convivir, para compartir y para pasar un buen rato, creo que es muy fácil llegar a acuerdos, por lo menos entiendo que debería ser así, cuando estamos pues eso, en ese espacio libre en el cual convivimos, sin más. Y eso es Café con Fran. Así que lo he dicho. De hecho... Entonces me renuevas el contrato, Antonio. El contrato espiritual. ¿Ves ahí? es la fe lo que me mueve a... Claro, ahí no hay nada escrito. Por supuesto, es la fe, bueno, la confianza. Hay que hacer un poco humor también, Antonio, ¿verdad? Así para... Bueno, ya digo que es la fe y la confianza que me das, al fin y al cabo, lo que hace que se renueve ese contrato espiritual. Y vamos a despedirnos casi, yo creo que sí, nos despedimos ya, porque nos quedan 5 minutos, pero vamos a rendir un homenaje, que viene de tu parte, eres tú el que te has acordado, que este año se cumplen 5 años del fallecimiento de Boni, de Francisco Javier Hernández Larrea. Falleció el 8 de enero de 2021. Tuve la suerte de poder entrevistarle en una ocasión cara a cara, como realmente pues más te gusta porque tienes al tipo delante, y me pareció la leche. Tuve la suerte de hacerle un par de conciertos, organizarle junto a medias, uno con Charlie Romero, que era la primera vez que coincidí con él en el Satélite T, y quien le llevaba, que ahora no recuerdo, contactó conmigo si conocía alguna sala así que sería pues un garito así de poca gente para estar entre, y fue allí. Tengo la gran suerte de contar que pude hacer 2 conciertos con él. Cuando se separó Barricada, cuando se rompió, no sé exactamente qué es lo que pasó, porque Barricada estaban en un momento en que tampoco metían tanta gente. Y de repente empezaron las carreras en solitario del Drogas, de Boni. Bueno, empezaron, el Drogas había hecho cosas también antes, pero el Boni también había hecho cosas antes. Y Miss Octubre con Alfredo. Y curiosamente el que se ha llevado casi todo el gato al agua es el Drogas, que de repente ha pasado a meter más gente de la que metía Barricada, pero no sé por qué. Y Boni, yo especialmente, a mí me gustaba más el rollo Boni, más rollo Gallagher, más Rock Gallagher con esa voz, más su estilo, que era... A mí me gustaba mucho. A mí me gustan los tres. Igual el tema de que el Drogas podía ser más continuista, pero Boni también seguía teniendo ese rollo Barricada. Sí, no, pero a mí las voces de tanto Boni como Alfredo me gustan más, incluso que la de... Es peculiar la del Drogas. Claro, pero... el que más se separaba era Miss Octubre, eso también hay que decirlo, claro. Que podía ser lo más arriesgado. Y luego era otra cantante. Claro, era lo más arriesgado era ello, pero también hay que decir que no sé por qué Boni, por ejemplo, pasó a tocar en un Satélite T. Que somos muy de Barricada. Sí, pero bueno, el tema es que yo creo que Boni se hubiera merecido... Más. Más, sí, creo que se hubiera merecido más. No sé, a ver, que es verdad que el Drogas habrá sido el principal compositor, la principal imagen de Barricada, pero la diferencia era abismal, o sea, porque de repente el Drogas ya en un principio llenaba el Café Anchoqui, ahora fíjate lo que llena, ahora ya tocan pabellones súper grandes. Pero el caso es, mira, que este festival que hubo aquí, que estuvo el Drogas, Taco... Sí, no funcionó. Pero es que no llegó a 1000, ¿eh? El Drogas había tocado gratis en Santurce unos meses antes también. Y alguna habrá fue un chasco, eso... Estaba casi condenado a fracasar cuando el Drogas había tocado gratis hacía poquito tiempo. Meter 1000 personas, que ya es llenar 2 veces el Anchoqui, hubiera sido ya un éxito en otra época, realmente, vamos a decirlo así. Y que sigas metiendo 1000 personas cuando has tocado hace 4 días, como quien dice, gratis. Bueno, en pues estaba también Coma, creo recordar. Sí, había, o sea, había que más, que había... Pero bueno. Estaba Pepe Botero, que... Pero bueno, lo que sí que es verdad es que el Drogas ha trascendido a otro ámbito. Sí, eso es cierto. Y Boni se quedó más en el underground durante el tiempo que duró su carrera en solitario, ya definitiva, porque realmente, claro, la carrera en solitario, diríamos que en el 92 con Peligroso Animal de Compañía habría iniciado. Pero ya con Barricada pues yéndose a pique, con Incandescente y con Requiem por el Mundo, como que cogía ya visos de ser su principal proyecto, y veríamos hasta dónde podría haber llegado, pero sí que es verdad que le veíamos en salas más pequeñas, en el Satélite Tele, le vimos en Bilbao y en algún sitio así. Vamos a recordarle, gracias a ti. ¿Vale? Nada, hombre, gracias, nada, hombre. Nada, faltaría nada. Más. Yo, además, porque me parecía una gran y bellísima persona. A mí también. Lo que le tuve tratado, ¿eh? A mí también me lo pareció cuando estuve con él y por eso pues lo recordamos. También tengo buena experiencia en entrevista con el Drogas, también tengo que decirlo. Y Alfredo también. Yo con Alfredo me llevo mejor. Con el Drogas tengo alguna cosilla, pero bueno. El tema es que tanto Alfredo como al Drogas les he entrevistado por teléfono, pero sí. Con Bonnie pude compartir un buen rato presentando, pues Incandescente, su trabajo de 2015. Se han pasado 10 años ya de aquel disco. Parece mentira. Bueno, las décadas que pasan y gente que por desgracia se nos ha ido. Pero les recordamos. Eso es. Vamos con Bonnie y hasta otra. Agur. Agur, agur.